Volvemos ahora sí a terreno de juego del aire 88.7. Y como recién lo mencionaba Mati, antes de irnos al corte. Es que me sacaron la suerte. Tenemos que hablar de la Liga Mar Platense, pero para eso tenemos en comunicación a Agustín Restovich, que es jugador de San Isidro. Hola Agustín, ¿me escuchás? Hola, buenas tardes. Sí, los escucho. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen, no soy colombera. Y para arrancar queríamos saber, ¿qué balance haces del inicio del torneo? Es un torneo muy, muy competitivo, la verdad. Muy así, cualquier equipo te saca puntos, es muy difícil jugar en ciertas canchas, pero la verdad que es muy competitivo, se pone muy lindo. Justamente lo mencionabas recién, el tema de las canchas, y tuve una situación muy particular la Liga Marplatense, ya que hace varias fechas no vienen jugando por la condición de las canchas. ¿Cómo fue volver? Complicado porque venía cayendo mucha agua y creo que a la gran mayoría de los equipos le pasó lo mismo. Los terrenos de juego estaban muy blandos, las canchas en un estado que no te permitía capaz jugar a lo que uno está acostumbrado. Bien, Agustín, hola, te saluda Máximo Badie del equipo de terreno de juego y queríamos saber qué es lo que crees que falta o qué faltó para estar mucho más arriba en la tabla. Y nosotros tuvimos un arranque complicado. Sufrimos muchas sanciones de muchas fechas, algunos jugadores, que quieras o no, te complica, porque con la ley de los menores también los planteles se hacen mucho más cortos en jugadores grandes, y a veces para competir en estos tipos de torneos que son largos los necesitas. En cuanto a ambiente, en primer lugar, Agustín, Matías Franco te saluda. En cuanto a ambiente, a partir de sanciones, a partir de diversas complicaciones, ¿cómo reacciona el plantel ante eso? ¿Cómo se sobrelleva ese tipo de situaciones? No, nosotros estamos muy bien. El ambiente es muy bueno. Pasa que a veces, dentro del partido estás a mil revoluciones y pasan situaciones. A veces los arbitrajes condicionan y no todos los jugadores lo toman de la misma manera. Y capaz que reaccionar o algo, terminás perdiendo a un jugador 5 o 6 fechas. Aparte que las sanciones desde que arrancó el torneo vienen siendo muy altas en la gran mayoría de los equipos, no solo en nosotros. Y teniendo en cuenta que están preparándose para un partido complejo, ya que buscan subir en la tabla, se encuentran ahí a un pasito del campeonato, teniendo en cuenta que se nos vienen pocas fechas, se les viene un partido duro. ¿Cómo se preparan? Y un partido muy duro nos queda a nosotros. Es después del arranque complicado que tuvimos, llegar a la última fecha con chance de conseguir el primer objetivo que nos pusimos, para nosotros es importantísimo. Bien. Sigue lloviendo, así que se complica preparar el partido, pero lo vamos a encarar, como venimos encarando la gran mayoría de los partidos, queriendo ser protagonista e intentando sacar un buen resultado para ir por arriba. Bien, bien. ¿Y se ven confiados para llegar a la zona de campeonato? Yo creo que sí. Tenemos un plantel de mucho renombre, de algunos jugadores que con experiencia, que son muy buenos jugadores de esta liga, y creo que si analizás el plantel, estamos para ir por arriba, más allá de las complicaciones que tuvimos. Y en cuanto a trabajo, Agustín, ¿qué cuestiones tácticas o técnicas, por así decirlo, se está trabajando de cara a este partido, donde lo mental también va a jugar bastante, o no? Y creo que es más, estos partidos son más emocionales que otra cosa, como nos pasó el fin de pasado. Así y todo, vamos a tener precauciones de 2 o 3 jugadores de ellos que sabemos que nos pueden lastimar, que tampoco sabemos en realidad si van a jugar, porque ellos ya están clasificados y no sabemos si le van a dar descanso o no, pero nosotros lo tenemos que preparar igual. ¿Y se ven Sí. No, y enfocarnos más que nada en nosotros, en lo que tenemos que hacer. ¿Y se ven confiados para llegar alto en el torneo, tal vez encontrarse con un Kimberley que ganó el año pasado? Yo creo que lo más importante es pasar esta fase. Después, cuando llegas a las llaves de playoff, en el mano a mano puede pasar cualquier cosa. Creo que ya se vio un montón de veces en esta liga de equipos que capaz no estaban tan armados para llegar. Y en el mano a mano te terminan complicando. Y ya cuando empezás a escalar en playoff, todo se ve mucho más lindo. Creo que lo primordial es pasar esta fase y después los mano a mano se van bien. Bien, ¿y cómo está el ambiente en el plantel de cara, ya veníamos hablando un poco de este encuentro que se viene, que es bastante importante? ¿Cómo se ve de cara a este fin de semana todo el plantel? Creo que el resultado del fin de semana pasado nos dio vida, en la realidad. Nosotros sabíamos que seguíamos con chance, pero que era todo muy difícil. Cuando salimos del partido nos enteramos que los dos que estaban peleando con nosotros habían perdido, entonces eso anímicamente nos levantó muchísimo y creo que estamos muy enfocados esta semana, más sabiendo que solo depende de nosotros. Y bueno, justamente vos en lo personal tuviste un gran partido, el último, que bueno, a San Isidro le va muy bien. ¿Cómo te sentiste vos en primer lugar con tu último partido, no? Y complicado, por lo que te digo. Capaz que mi juego es más de la pelota en el piso, intentar trasladar y nada, la verdad que en cancha de Peñarol se hizo muy complicado por las dimensiones de la cancha y por cómo estaba el terreno. Capaz que chocábamos mucho, se hizo todo muy friccionado. Pero bueno, nosotros sabíamos que el partido iba a ser así, que lo teníamos que encontrar como sea. Y tuvimos la suerte, bueno, del penal que Nacho ejecutó bárbaro. Y después el gol mío fue una corrida ya con el partido liquidado. Y vos justamente recién hablabas de Peñarol. ¿Vos tuviste tu pasaje en Peñarol o no? ¿Un paso por Peñarol? Sí. No. Ah, perdón, no, por Alvarado, discúlpame. No, perdón, el club. Pero el tema, justamente quería detenerme en esta situación de cambiar de equipo. Sí. ¿Cómo se te hace enfrentarte tal vez a un club que fuiste parte antes? Y yo me pasó hace dos fechas, creo, que tuvimos que jugar con Atlético Mar del Plata. Que yo me formé ahí como jugador, jugué toda la vida ahí y es raro ya ir al otro vestuario, ya jugar contra una camiseta que usaste de chico, es un sentimiento medio raro, pero se vive de una manera linda, te encontrás con gente con la que compartiste muchas cosas. Y en cuanto a, bueno, tu temporada personal, Agus, ¿cómo la evaluás? Sí. No, yo bien, arranqué lesionado, me perdí alguna de las primeras fechas, también por una expulsión en la primera fecha, pero bien, yo siempre intento sumar desde donde me toque y creo que hoy en día le aporto mucho al plantel. Muy bien, Agustín. Y ahora, bueno, en lo personal, ¿cuál sería tu objetivo? No sé si, bueno, para este año, obviamente, ¿qué esperás mejorar? ¿Y cuál sería tu objetivo en cuanto al mundo del fútbol? ¿A dónde es lo máximo que querés llegar? Y uno siempre esto lo hace porque lo ama, porque ya llega un momento en el que la edad le llega a un tope y lo empieza a hacer de una manera más amateur, porque trabaja, porque tiene ciertas complicaciones. Pero más allá de eso, mi objetivo personal con esto es seguir disfrutándolo todo lo que pueda. Bien, y ahora como ya para ir cerrando, sí. Te viene un chico y te dice que se quiere dedicar al fútbol. ¿Qué recomendaciones sí. Le darías? Que se dedique a pleno, que hay que renunciar a un montón de cosas, pero que es un esfuerzo que vale mucho la pena, pero que si de verdad lo querés, te tenés que enfocar 100% en eso. Es la única manera. En este deporte, como en la gran mayoría de los deportes, creo que lo más importante es la cabeza. Y muchas veces llega gente que no tiene las mismas condiciones que otros, pero que sí fueron muy fuertes de la cabeza. Bueno, Agustín, te queríamos agradecer por tomarte unos minutos para hablar en terreno de juego. También desearle lo mejor al equipo para esta fecha que se les viene a San Isidro y todo lo mejor. No, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por desearnos lo mejor. Vamos a intentar hacer todo lo posible para cumplir nuestro primer objetivo, que es ir por arriba. Más vale. Así pasaba Agustín Restovich, jugador de San Isidro, luego va a ser un partido complejo que se define el fin de semana para la Liga Marplatense, que ahora vamos a estar repasando lo que se vino en esta fecha tan importante, pero nos quedamos con las declaraciones. Justo hablaba Maxi esta pregunta muy fundamental, dedicarse al deporte que termina siendo un sacrificio, pero que vale la pena, es una pasión hermosa. Sí, no, aparte nos encanta hacer siempre esta pregunta, no solamente en el ámbito del fútbol, pero es más que nada en las diferentes disciplinas, y todos concuerdan en esta cosa, en lo que es el fútbol. Siempre se tiene que sacrificar muchísimo, que es algo que se sabe, pero y si estás muy, muy, pero muy determinado a seguir como futbolista, que es un muy buen plan, si te crees capaz, ya lo dijo recién Agustín, tenés que abandonar un montón de cosas y, bueno, a mucha gente le suele salir, a otras no tanto, pero hay que insistir y siempre seguir sus sueños.